10 de la mañana, 6 minutos en la ciudad de Santa Rosa y en toda la Argentina. Empecé la mañana haciendo memoria y recordando que, bueno, justamente en nuestro país, un 20 de diciembre, el presidente de la Rúa se iba en un helicóptero en virtud de un gran estallido social que tiene que ver con la muerte de manifestantes, en realidad. Y por una situación económica. Dejá de comer. No puede ser, mira. Lo invito porque le digo, quiero que vengas vos, que te sientes a charlar con nuestro colega y amigo de Chile sobre las elecciones en Chile, y él se viene con una bolsa de gomitas. Como si le hiciera falta. Lo que pasa es que se pierde mucha energía acá. Cuando uno anda en la mañana, en bicicleta y todo. Daniel, pierde mucha energía mintiendo y vendiendo humo, me parece. Y a veces pasa eso también. Uno a veces vende, pasa un poco eso. Y si no, no se consigue nada en la vida, dice usted. Correcto. A veces hay que fingir un poco, mentir un poco. Pero bien, pero tranquilo. Sí, el calor que está haciendo acá en Santa Rosa está haciendo. Está complicadito. Está complicado, bastante. Está complicadito, sí. Bueno, balotaje en Chile. Boric ganó la presidencia chilena. La izquierda respira con alivio y esperanza. Son algunos de los títulos que hemos leído, por lo menos aquí en Argentina. ¿Cómo están los títulos? Buen día, bienvenido. Gracias, Mauricio. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, hola. ¿Cómo están acá en Chile? Un día especial. La esperanza vuelve a florecer. Para vos también, Felipe, bueno, a ver, entre los dos, este cambio de opiniones y este análisis de la situación en Chile y la esperanza, como decía Mauricio. Sí, hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Hola, Felipe. Mira, sí, para mí también. Lo que pasa es que cuando uno dice que el otro candidato, Kass, era un posible presidente o algo, se pone complicada la cosa y creo que todos llegábamos a la misma posición. Y Mauricio en esto me puede acompañar, a lo mejor era una persona en sí que tenía principios antidemocráticos, una persona que avalaba la dictadura de Pinochet y prácticamente un nuevo Bolsonaro o mucho más allá. No sé si tu opinión es muy parecida, Mauricio. Sí, la verdad es que ese era el gran miedo que teníamos acá la gente en Chile, de que un presidente avalara una dictadura militar. Era algo muy complejo, sobre todo porque en Chile, a diferencia a lo mejor de lo que ocurre en otras partes, nunca se solucionó y nunca se supo dónde están los detenidos desaparecidos. Entonces, hay heridas que no han cerrado completamente, y llegar a un personaje que avala a gente que torturó y mató acá en Chile, era bien complejo la situación. Y además era una elección que, por lo que nosotros acá obviamente sabemos, yo no se va enterando, de dos polos totalmente opuestos. Ya el centro no existía y era o la izquierda y una derecha muy dura. Sí, es bien especial lo que ocurrió, porque el centro político de Chile quedó fuera en la segunda vuelta. Entonces quedó el partido más cercano al Partido Comunista por el lado de Boric y quedó por el otro lado el Partido Republicano, que es realmente un partido muy, muy de la escuela de Pinochet. Sí. Y además, entonces estaba complejo. Sí, y además había tenido otras declaraciones casi denigrando el tema de la mujer soltera, casi separando entre la diferencia entre una mujer casada y una mujer soltera, y tratando de dar más beneficio a una que a otra, a la mujer casada en sí. Se veía un discurso muy duro el de Kass. Bueno, de hecho quería cerrar el Ministerio de la Mujer, entonces eso sí habla por sí solo de que las ideas que traía él eran muy confrontacionarias. Correcto. Y el tema de Boric, obviamente acá para muchos es un desconocido, un joven de 35 años. ¿Qué nos puedes contar sobre él, sobre el nuevo presidente, inclusive? Bueno, Boric tiene nuestra edad, Felipe. Desde la misma generación nuestra, sí. De cuando nosotros como estudiantes salíamos a la calle a marchar pidiendo una educación de calidad, Boric era uno de los representantes que teníamos. Correcto. Yo... esos años, principios del 2000. Sí, vos te acordás también. Y se fue construyendo con el tiempo. Llegó a ser diputado, hasta que llega hoy a ser el presidente electo. Sí, sí. Yo recuerdo en esa época, obviamente estábamos en el colegio los dos en los últimos años y había algunas protestas que se dieron primero por el tema del boleto del colectivo, vendría siendo acá el precio, y después también por el tema de una educación pública y todo eso, que siguió corriendo con los años, ¿no? Claro, claro. Ya en el 2006 Boric aparece junto a Camila Vallejo, a Giorgio Jackson, como fue representante de los estudiantes, fueron elegidos ellos diputados de la República. Entonces han estado trabajando siempre con ideas nuevas, y por eso yo creo que en el fondo ocurrió que la gente quiere confiar en ellos y quiere esa luz de esperanza de que Chile puede ser un país más justo. Creo que ayer se demostró mucho, no sé si ustedes saben, pero acá se habla de que hubo un intento de sabotaje en las elecciones porque no había sistema de transporte público. Entonces la gente, para poder salir a votar, se tuvo que organizar y en autos tuvieron que trasladar a la gente a los lugares de votación. Había un 75% menos de locomoción colectiva. Entonces había algo extraño. Y aún así la gente, fue más gente a votar que en la primera vuelta. Sí, sí, yo estoy escuchando un poco las declaraciones sobre esta situación del transporte público. Obviamente, con lo que vos decís, obviamente el actual gobierno, el de Sebastián Piñera, ya había puesto una posición clara a favor de CAS en ese momento. Claro, porque a la larga la gente más humilde es la que se traslada en el sistema público, y si no tienes dónde o cómo llegar a los lugares de votación, se le hacía el trabajo más fácil para ellos. Sí, sí, y ahí la gente o si no no va, si no tiene cómo ir también. Pero me dijiste que hubo más votantes y además también se dio la situación de que se esperaba un margen más pequeño, más corto, un muy parejo. En un momento Kast dijo de 50.000 votos para un lado o para otro, pero al final se hizo una brecha mucho más extenso, ¿no? Casi 10 puntos, ¿no? Casi 10 puntos, casi 1 millón de votos de diferencia. Sí, bastante. ¿Qué? Como te digo, que votó más gente que en la primera vuelta. Salió mucha gente de las poblaciones, en Santiago sobre todo, en Valparaíso, a votar, porque no querían que se viera caso. Y como nunca, de verdad, no habían tantas filas porque era solamente un voto, pero sin los resultados hay casi 500.000 personas que votaron, más que en la primera vuelta. Obviamente, para explicarlo un poco acá a la audiencia, el tema en Chile para votar obviamente no es, me parece, no es obligatorio. Y la gente va si tiene ganas o no va a votar, y lamentablemente en las últimas elecciones se ha visto el reflejo de que muy poca gente, cada vez disminuye más el tema de los votantes. ¿Es así, Mauricio, cierto? Bueno, de hecho en la primera vuelta solo votó el 47% de todos los que podían haber votado. Y en esta oportunidad, en la segunda vuelta, fue un 54%. Perfecto, obviamente. Dice que es una de las más altas votaciones que ha habido en Chile desde la democracia. Sí. ¿Y qué pasó después? Obviamente yo vi algunos festejos que se realizaron ahí en la Alameda, que vendría siendo acá como la Avenida San Martín, acá en Santa Rosa, para explicar un poco. ¿Cómo estuvieron los festejos? Sí, la celebración fue en la Alameda con Santa Rosa, un lugar que también fue emblemático en el estallido social. En esa misma cuadra se recordará que hubo un incendio de la escalera de emergencia de la empresa Enel. ¿Cómo se va a quemar una escalera contra incendio? Eso fue muy curioso. Pero se celebró ahí, se juntó mucha gente, más de 100.000 personas. La Alameda se veía muy, muy, muy bonita con la gente celebrando pacíficamente. No hubo ningún disturbio, no hubo ningún saqueo, no hubo peleas, todo lo contrario. Fue una fiesta bien bonita donde el presidente electo le habló a la gente, después tocaron grupos que lo apoyaban a él, y todo fue una fiesta bien, pero bien, bien tranquila. Se reunió con los presidentes de los partidos políticos, fue el contrincante de casa a saludarlo también. Entonces se generó una cosa democrática, bien intensa, bien bonita. Como te digo, no hubo desmanes, todo fue fiesta. Sí, sí. Y obviamente, Casa ahí me está comentando que lo fue a saludar, pero en los días previos estaba bastante tensa la situación, habían bastantes dimes y diretes. Me recuerdo esto, si nos podés contar un poco. En un debate, Kass le pidió un test de drogas, ¿es así? Exactamente, le pidió un test de drogas. Bueno, se lo venía pidiendo en todos los debates, hasta que llegó con el resultado del examen de drogas. Y, por supuesto, era negativo. Y, bueno, ahí le salió el tiro por la culata al señor Kass. Sí, es una, que además el último debate igual dijo muchas cosas falsas. ¿Cómo que? Acá en Chile hay una cosa que se llama que chequean las verdades. Uh-huh. Hay universidades que se están dedicando a eso, una de ellas es la Universidad Católica. Y de 10 cosas que decían, 5 eran mentiras. Así, la universidad decía, no, aquí esta información es errónea, aquí falta información, está tergiversando los datos. Entonces, en los últimos debates fue alimentar mucho esa idea de que los comunistas, que se acaba el país y que salen los comunistas. Y todo esto, Boric no es comunista, Boric es un socialdemócrata, pertenece al partido Apruebo Dignidad, que le ganó en la primaria al representante comunista, que es Daniel Jadue. Le ganó por harto amplio margen. Entonces, había muchos mitos o falsedades que se estaban diciendo respecto a él. Sí, y lo bueno es que trabajó para la segunda vuelta intentando unir criterios. Se acercó mucho a los partidos más tradicionales, como la Democracia Cristiana, el Partido Socialista. De hecho, se habla que en el gabinete van a ver gente de lo que era antiguamente la Concertación. Así que se acercó muy, muy bien al centro. Sí, igualmente es una barbaridad que uno le pida a otro un test de droga, toxicológico. Me parece, sinceramente, casi queriendo ser, si hubiera tenido algún accidente y la policía te lo pide para alguna situación, puede ser, pero en una situación de esta forma, en un debate, realmente algo inaudito. Sinceramente, es una política muy, muy parecida, muy de derecha, muy de una política del estilo de confrontacional, en el sentido de exigirte ciertas cosas, y eso es una barbaridad, sinceramente. Y lo peor es que mucha gente lo avalaba y lo seguía. Vemos que también, a pesar de que obviamente hubo un amplio margen de la victoria de Boric, igual mucha gente también votó a Kass. Claro. Sí, bueno, si uno lo ve más frío todo, José Antonio Kass sacó una muy alta votación. Pensemos que en la elección anterior, cuando salió Piñera presidente, Kass tiene que haber sacado un 5 o un 7% de votación. Y ahora subió, ahora en segunda vuelta, un 44,13%. O sea, bastante más gente. Y eso, yo creo que para él es un chumbo. Yo creo que jamás se imaginó llegar tan lejos en esta carrera presidencial. Y lamentablemente en Chile lo que pasa es un tema de que hay sectores, igual que acá también pasa, pero hay sectores polarizados y que obviamente, lamentablemente, una parte de ese sector polarizado, del sector de derecha, todavía avala cosas como el tema de la dictadura. Acá, por ejemplo, para contarte un poco, Mauricio, es como no existe esta situación. No, los partidos están de acuerdo en estar en contra de la dictadura, pero sabemos que un sector fuerte de la UDI, como también también de Kass, obviamente están a favor de la dictadura y siempre se han mostrado con políticas muy parecidas a eso, ¿no? Bueno, yo no sé si uno habrá influido o no. Eso se hablará después con los años, cuando se haga el análisis completo de estas votaciones. Pero este jueves que pasó falleció la esposa de Pinochet, Lucía Iriar, falleció a los 99 años. Y yo estaba justo en el centro de Santiago y mucha gente salió a celebrar la muerte de él. Eso yo no sé si habrá afectado para que más gente haya ido a votar, pero algo cambió ese día, algo se liberó, como una sensación de justicia que nunca vino desde el lado humano. porque nunca, a la señora nunca la tocaron, pero y tampoco nunca pero vino, algo pasó ahí con eso. Tampoco nunca vino del lado de la justicia, es como Pinochet, que nunca fue condenado por sus delitos. No. Lamentablemente la justicia siempre avaló esta situación y nunca permitió el tema de poder que sea condenado. Inclusive cuando estuvo más cerca de ser condenado era por una justicia internacional que lo pedían desde España, lo extraditaran y al final él se quedó en Inglaterra y después volvió a Chile. Claro, se supone que volvió senil para morir y se levanta... Bueno, se baja del avión. Sí, que no podía caminar y... inolvidable. Sí, sí. Pero ese, lamentablemente eso pasó y todavía no se ha podido, como vos mismo dijiste, muchas de las muertes no se han podido aclarar del tema y tampoco han sido mucha gente condenada en Chile. Lamentablemente hay dos sectores que están uno a favor y otro en contra y se ha notado siempre y muchos se escondían detrás de la centro derecha, pero ahora claramente afloró más la derecha ahí. Sí, para estas elecciones se notó ese punto. Te quería consultar. Te quería consultar porque acá en Argentina ha comenzado un avance un poco del tema del coronavirus nuevamente. Están aumentando los casos, inclusive acá en la provincia tenía un número muy bajo y nuevamente empezaron a subir un poco los casos. ¿Cómo está ya la situación allá en Chile? Acá la situación está bien, de hecho casi la gran mayoría de las personas está en la tercera dosis de las vacunas, y se habla ya de una cuarta vacunación. ¿Y la gente se está vacunando? Sí, han dado bien la cosa. ¿O hay mucho antivacuna? ¿Cómo? Si la gente se está vacunando, ¿o hay mucho antivacuna? No, mucha gente se está vacunando, de hecho ya se volvió como algo habitual y esperan el día para ir. Bueno, siempre hay gente que prefiere vacunarse, que no cree en esto, que creen que es una conspiración. O sea, igual existe gente así, pero la mayoría, la gran mayoría, sí se ha ido a vacunar. Yo creo que también influye porque se están exigiendo, por ejemplo, en algunos trabajos o para ir al mall y comer algo, exigen que uno esté vacunado. Como, entonces, como un pase sanitario, algo así, vendría siendo. Sí. Exactamente. Ah, perfecto. Acá también está con la idea de, obviamente, de implementarlo y también, obviamente, la variante Omicron es como está dando algunas complicaciones, no solo en el mundo, sino que lo estamos viendo en otros lados también. Sí, acá en Chile creo que van 20 casos de Omicron. Correcto. Mauricio, eso es todo. Obviamente, yo por mi parte me alegro de los resultados, de que no haya salido un... casi, y obviamente espero lo mejor para Boric, un chico joven, como decís vos, de nuestra generación, de 35 años, y esperemos obviamente que pueda gobernar, que sea gobernable, porque vemos que está un país muy dividido, pero que se pueda gobernar y empezar a hacer las cosas distintas, y obviamente que cambie el tema social, que obviamente hay una vemos las diferencias sociales que son muy, muy, están muy marcadas en Chile, donde vemos gente con mucho dinero, obviamente una clase media muy alta, mucha clase media, pero que nunca puede aspirar a solo quedarse ahí o sino lamentablemente ir más abajo. Esperemos que las cosas cambien y obviamente que la gente no sea todo como pasa en Chile, que es todo mucho trabajo y tratar a veces más de sobrevivir que de vivir. Exactamente. Lo bonito de esto es que se abre una luz de esperanza para hacer los cambios que Chile necesita, al menos para que sea más justo. Sí, esperemos que pueda pasar eso así y esté todo mucho más normalizado y esté mucho mejor. Mauricio, un gusto, que estés muy bien. Estamos en contacto como siempre y saludos ahí a todos los de allá. Sí, saludos a todos allá en Argentina, nuestros amigos. Okay. Chao, Mauricio, esté muy bien.